Cada día que pasa me enamoro más de ti. Me provoca besarte, no me puedo resistir. Soy adicto a tu aroma, a tus labios y a tu piel. Cada instante quisiera tenerte y hacerte mi mujer. Yo quisiera vivir amándote. Haciendo melodía. ¿Quién más? Panamá Music. Tú sabes.